tus brazos me dormía. Y yo, inocente, muy confiada, te entregué. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. Un gusto saludarles a través de Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Bienvenidos al Emparrillado de los Halcones. Ya estamos aquí en la mesa con el cobijo de mi compañero Guillermo Bautista Mora, que está en la consola de Radio Universidad Veracruzana, aquí en Clavijero 24. También mi compañero Aldo Camacho, que con su trabajo nos permite vernos a través de Facebook lo que está ocurriendo aquí en nuestra cabina. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Mucho gusto en saludar. Buena tarde. Muy buenas tardes. Bueno, como siempre, un gusto estar aquí para hablar del deporte que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol americano, de los halcones, y bueno, pues hoy también de las halconcitas, que son parte fundamental del programa, y pues con un muy buen colega y amigo, sobre todo, Coach Edgar Sastre, multicampeón con el equipo femenil y que ha puesto muy en alto el programa de Tocho de la universidad. Aquí está con nosotros, Coach. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias, buenas tardes, todo muy bien. Aquí y estamos. Carlos Illescas Vandala, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, amigos que gustan del deporte y especialmente el fútbol americano? Bien, una tarde calurosa en Jalapa y un poquito más con las avenencias de las situaciones cercanas a Jalapa, principalmente en las vigas. El incendio que está todavía difícil de controlarse. Coach Edgar Sastre, pues viene una nueva etapa para el fútbol femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana. Recordamos que la temporada anterior, 3 equipos, y vimos una de las semifinales aquí precisamente en el espacio de la Universidad Veracruzana. Así es, una nueva etapa. Iniciamos la temporada del 2019 de primavera. Empezamos el 7 de abril. El formato va a ser con tres categorías. Y bueno, tenemos el mismo esquema, ¿no? Tenemos novatas, intermedia y mayor, y estamos invitando a todas las chicas a sumarse al programa de fútbol americano. ¿Cuál ha sido el palmarés que ha tenido el fútbol femenil de Halcones en esta actividad que usted está dirigiendo? Bien, mira, hemos trabajado bien. La verdad es que tenemos muchas niñas jugando con nosotros o entrenando con nosotros. Empezamos a entrenar desde el mes de enero, y poco a poco se han ido integrando. Actualmente tenemos entre 60 y 75 niñas más o menos. Estamos entrenando martes, miércoles y jueves en el campo de béisbol de la USB. Y bueno, pues vamos trabajando con los objetivos de siempre, ¿no? Estar jugando semifinales y finales, de eso se trata. Para 70 integrantes del fútbol femenino, diríamos que hay un cuerpo técnico amplio, pero solamente encontramos a Edgar Sastre. Ah, bueno, sí, es un dato curioso. Pero bueno, este año vamos a lograr, bueno, ya logramos tener un coach más. Perfecto. Que es un coach que juega de quarterback en Liga Mayor. Es Quique Sánchez, al cual le mando un fuerte abrazo. Y además vamos a tener un formato en el cual las chicas novatas y chiquitas de edad van a entrenar con nosotros de 6 de la tarde a 8 de la noche, con 2 coaches que son jugadoras de mayor. Perfecto. Y son las que nos van a apoyar en ese formato. Es bueno porque entrenar de 8 a 10 de repente pues es un poco complicado, ¿no? Para las chicas de menor edad. Y bueno, estamos buscando ese formato para ir creciendo. Quiere decir que en esta ocasión ya se está redondeando el cuerpo de entrenadores del fútbol femenil. Así es, pues estamos buscando el apoyo de las chicas y del coach Enrique. Y bueno, pues ahí va poco a poco. 70 elementos femeniles, 70 damitas. ¿Qué características tienen, qué perfil tienen estas damitas para el entrenamiento deportivo y si aún pueden llegar a entrenar? Desde luego, aún pueden llegar a entrenar con nosotros. ¿Y qué sucede aquí? Bueno, nosotros lo único que pedimos es que tengan disposición de entrenar con nosotros. Realmente me llegan niñas que nunca han hecho ningún ejercicio y poco a poco van desarrollando. Este es un proceso de aprendizaje, de eso se trata. Pueden llegar de cero. Pueden llegar de cero, exactamente. ¿Edades? Edades entre los 13 años y los 28 años. Ah, muy bien. Aunque es abierto, ¿no? O sea, si hay alguien que tenga 35, 40, 45, de todos modos puede ir a entrenar, ¿no? Sí, claro. Ahí la edad es libre para las mujeres. Recuerdo que aquí tuvimos en la mesa a una quarterback de 14, 15 años que estuvo jugando ya las finales la temporada anterior. y que en esa etapa final le ganó la situación de o falta de experiencia o el nervio y no podía contactar. Lo vimos en el proceso de calentamiento enviando a la bola a más de 25 o 30 metros, pero ya estando en la línea no pudo pasarla de 5 metros. Sí, correcto. Bueno, es un proceso de aprendizaje. La verdad es que es una chica muy capaz, igual que todo su equipo. Ha desarrollado muy bien. Ella está entrenando con nosotros desde los 11 años de edad y poco a poco ha ido aprendiendo. Así es el fútbol americano. Es un deporte muy similar a la vida. Tienes que ir aprendiendo. Y bueno, de este tipo de situaciones no lo vemos como errores, sino como un aprendizaje. Llegar a sus 14 años a una final y dirigir a chicas mucho más grandes que ellas. Realmente su equipo... Ella es la más chica y de ahí las señoritas son de 18, 19, 20, 23 y ella es la que las dirige, las mueve e inclusive en algunos momentos hasta toma decisiones dentro del campo para hacer una mejor jugada y creo que eso es muy bueno porque finalmente te brinda madurez y carácter. Además, en esa final que nos tocó ver, vimos a otra integrante del equipo de los Halcones lastimada de la rodilla, de la pierna, atendida por las... cuestiones médicas ahí y siguió jugando, no salió del terreno de juego. Sí, son chicas muy aguerridas y bueno, finalmente sí cuidamos obviamente cuando llega a suceder una lesión, que son muy pocas veces, eso es una realidad, pero bueno, de repente lo vamos trabajando y si las chicas tienen la capacidad para seguir jugando y la disposición, bueno, pues adelante. ¿En dónde van a jugar, maestro? Vamos a jugar en la Liga de FEMEX, en la misma liga que es en la que hemos estado participando desde que inició el proyecto. Es la mejor liga del Estado de México y del centro del país. Hay 160 equipos. Y bueno, nuestro calendario va a estar el Instituto Politécnico Nacional, va a estar la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes, va a estar la UNAM. Y bueno, finalmente va a ser un calendario muy bueno, muy fuerte. Y bueno, pues estamos trabajando para eso. Con con 3 meses de entrenamiento desde el mes de enero, ¿con qué características piensas, sientes, analizas que entran a esta temporada? Mira, yo creo que vamos a entrar muy bien. Somos un equipo que ya realmente estamos muy bien integrado. Las chicas que llegan suman, eso es muy bueno. Sin embargo, considero que en especial las niñas que fueron campeonas de la categoría de novatas, tenemos que trabajar muy fuerte porque ahí, al ser campeones en novatas, subimos un escalón. Entonces, este escalón que realmente en la liga subimos 2 esta vez, es un tema importante porque es mayor exigencia, ¿no? Hay niñas con mayor experiencia y bueno, más fútbol, entonces ahí es donde tenemos que ponerle las pilas. El reto en las 3 categorías es el mismo, sin embargo, en mayor e intermedia, la exigencia sí va a ser mayor definitivamente. De esas características físicas, técnicas, psicológicas, ¿cómo entran las chicas? Perdón. Mire, bien, la verdad es que trabajamos mucho el tema físico. Y bueno, ahora vamos con el tema psicológico, que es un punto muy importante. El tema de la actitud en un campo te puede dar un campeonato o puedes regalar una temporada como tal, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando. El hecho de que se haya sumado un nuevo coach fue muy bueno porque pudimos trabajar en el aspecto de fútbol americano. En cuanto a técnica, por ejemplo, vamos a mejorar mucho. Somos un equipo muy aguerrido y somos un equipo que muchas veces ganamos más que nada con el corazón, ¿no? Finalmente. Pero esta vez, con el apoyo técnico, vamos a desarrollar mucho mejor. Bueno, aquí en la mesa el maestro Edgar Sastre, coach del Tocho Femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana. Y le preguntamos, en estos años que lleva usted al frente de los equipos representativos de la Universidad Veracruzana, ¿cómo ha observado la evolución del Tocho Femenil, el fútbol americano femenil en el estado de Veracruz? ¿Qué ha estado ocurriendo? ¿Cómo está creciendo? Bueno, nosotros iniciamos en el 2001 y eso es muy importante. Somos el primer equipo en el estado de Veracruz que tiene Tocho Femenil. En la historia de la Universidad de Veracruz y en la historia de la Universidad Veracruzana. Entonces, bueno, nosotros empezamos a abrir brecha y empezamos a entrenar, pues éramos 3 coaches, después 4, 5. De ahí, bueno, nos fuimos quedando menos y menos. Después me quedé yo solo y hemos ido avanzando. Desde la primera temporada llegamos a la final. Ese es un tema que hay que rescatar. No ganamos esa final. La siguiente temporada sí la ganamos y de ahí fuimos trabajando con semifinales, finales y ganando ciertos campeonatos. Hoy en día hay ligas de tocho en la zona, en Jalapa, en el puerto de Veracruz también. En Jalapa me parece que hay 3 ligas de tocho. Y bueno, ha ido creciendo poco a poco. Se está poniendo como de moda, tal vez esa es la palabra. Y bien, el formato que se juega aquí es un formato de tocho 5. Nosotros jugamos tocho 7, que sí es diferente. El campo es más grande, es un juego más tardado finalmente y un desarrollo es más estratégico. El tocho 5 es más de habilidad, finalmente, y el campo es más chico. Sin embargo, bueno, creo que está muy bien porque van haciendo equipos poco a poco, algunas organizaciones, algunos con apoyos de las escuelas, y esto les ha ido dando cierta fuerza, ¿no?, para que vayan creciendo las ligas aquí. Y en el panorama general para nuestros radioescuchas, ¿cómo podríamos definir tácticamente el Tocho 5 y 7? Mire, las similitudes son que, bueno, se juega con un balón de número 7, es igual que el fútbol americano. No hay contacto. Sí hay un roce en el juego, pero no hay contacto. Eso es las similitudes. Finalmente, la diferencia es que el Tocho 5 es más de habilidad. Es tomar la bola, correr y pichar, y es como habilidad personal más que trabajo en equipo, desde mi punto de vista. Y el Tocho 7 es un formato más estratégico. Es mucho más similar al fútbol americano, porque el esquema de jugadas es todavía más táctico finalmente. No es tanto habilidad, que sí tiene mucho que ver, pero el tema de las jugadas es muy importante y el desarrollo del sistema, tanto en el esquema ofensivo como defensivo. Corrígeme si estoy mal. El campo de las 100 yardas se divide en cuartos. Se pueden jugar hasta dos partidos. En Tocho 5, sí. En Tocho 5, así es. Sí, el campo es de 35 por 70 en Tocho 5. Y en Tocho 7 es un campo de 100 yardas, bueno, de 80 yardas. Realmente, okay, que es como juegan las infantiles, de equipados en halcones. Así jugamos nosotros, en un campo de 80 yardas. Hemos observado, coach Edgar Sastre, a nivel internacional la participación de los equipos mexicanos con buenos resultados en el fútbol americano ya equipado. ¿Qué tan lejos estamos de que Veracruz tenga un equipo representativo en esta modalidad? Mire, la verdad es que hemos ido trabajando muy bien. Yo creo que, bueno, cabe mencionar que, por ejemplo, en el tema del Tocho, tenemos dos jugadoras que fueron a Chile, a un Austral Bowl, apoyando a la selección mexicana. Son Selene Landa y Paulina Blanco. Ellas fueron hace 3 años, me parece. Y bueno, han ido trabajando. El tema por el cual de repente no van es por los costos que implica ir a entrenar todos los sábados 7 de la mañana a diferentes campos en México. Y bueno, ellas radican en Jalapa y a veces nos cuesta un poco de trabajo ese tema. Pero si podemos lograr ese apoyo, bueno, finalmente yo creo que podríamos tener mejores resultados en ese tema y más jugadores de nuestra cantera en una selección o en una preselección finalmente participando para poder llegar a algunos torneos internacionales. ¿La igualdad del fútbol americano ya llegó totalmente a la mujer? ¿Ya pueden participar en mismos espacios, escenarios, ligas? Pues en el Tocho sí, en el Tocho realmente hay muchos torneos a nivel internacional. Hay mucho apoyo de la federación para el tema del Tocho femenil. Ha habido muy buenos resultados. Ahí las Blancas fue un equipo que fue base, por ejemplo, durante muchos años con el coach Julio Caña. Y con él se fueron abriendo las puertas. Hoy en día la coacha de la selección mexicana es la coacha que nos ganó la final en Liga Mayor. Y bueno, finalmente es la coacha de la UNAM, Eugenia, y ella le ha ido muy bien, tiene un muy buen programa de Tocho y ella trae la base finalmente con la UNAM y va convocando jugadoras, ¿no? Pero hay jugadoras de Tijuana, hay jugadoras de Monterrey, hay jugadoras de Zacatecas y bueno, la mayoría del Estado de México. Hemos observado y platicado con las integrantes de los equipos que usted dirige y la verdad que no se dejan frenar, o sea, siempre están con el mejor impulso. Dicen, no vamos a competir, nosotros vamos a ganar. Yo escucho al coach Marco Murillo y dice, vamos a analizar el partido pasado. Dice, no, el partido ya pasó, vamos a ganar el que viene. O sea, no están dando la probabilidad de que puedan ganar, empatar o perder. Vamos a ganar. Sí. ¿Por qué la mujer piensa de esa manera y el varón es más reservado en este tipo de acción? Bueno, tal vez es cuestión de emociones, ¿no? Pero bueno, ellas son chicas con las cuales han trabajado mucho con nosotros en ese tema, ¿no? Yo creo que el programa de Tocho femenil se ha caracterizado por eso, porque siempre buscamos estar al frente, y las niñas se han puesto la camiseta. El tema de la identidad con el programa es muy importante, y no solamente con el femenil, sino también con los compañeros de Liga Mayor, de Intermedia. Si alguna vez van a los juegos de Liga Mayor, por ejemplo, está la tribuna repleta. Claro. Y por lo menos hay 40%, bueno, 40 niñas de nosotros apoyando a sus compañeros. Y eso es muy interesante, ¿no? Finalmente. Tú lo has visto, Carlos, y sí. A ellas platicé aquí con nosotros y no vienen a ver si pueden, vienen porque pueden. Hay una característica muy notable de esa actitud que traen, ese chip ya ganador, y lo manifiesta, ¿no? En la parte emotiva que decías, Sastre, es muy notorio porque lo hacen sentir en una mesa de entrevista y los resultados se dan. Y en cuanto al comentario del porcentaje de chicas, sí es un deporte en donde sí es muy notorio el apoyo auditivo y visual femenino en las tribunas, el fútbol americano. ¿Verdad? Coach Marco Murrieta, La intermedia va a activarse ya este fin de semana. Así es, bueno, la categoría intermedia después de la semana de descanso que tuvimos ahorita este pasado fin de semana, retoma la actividad para la jornada número 3 que nos toca nuestro primer duelo como visitantes. Va a ser el próximo sábado, es ¿qué fecha es? 16. Sábado 16 a las 10 de la mañana en la Universidad Autónoma de Chapingo está pactado ese juego, es contra Toros Salvajes de Chapingo, que viene de sufrir su segunda derrota. La primera semana cayó en contra de Ciudad Victoria, de Correcaminos de Ciudad Victoria, y en esta semana lo derrotaron los Tecos de la Autónoma de Guadalajara. Entonces llegan 0-2 a su casa. Aunque bueno, pues ahí pues tenemos que seguir trabajando en el video, ¿no? También lo que llegue, lo que podamos ver esta semana de su último partido, y pues tratar de ir a ganar nuestro primer duelo como visitantes. Después de haber triunfado aquí en casa en la jornada número 1, fue una jornada en la cual no participaron, pero no fue de descanso porque estuvieron trabajando arduamente. Sí, claro. De hecho, nada más el único día que se les dio un breve receso, por así decirlo, fue el viernes pasado, que precisamente fue el descanso de carnaval. Pero pues de ahí toda la semana estuvimos trabajando como si fuera semana de juego, repasando el scout, lo que ya tenemos sobre Chapingo, tratando de ver, entender los esquemas, tanto ofensivos como defensivos. Y pues esta es para nosotros pues ya una semana en la que tenemos que continuar con ese trabajo que empezamos la semana anterior y tratar de poner el equipo en su mejor punto para ir a conseguir un triunfo como visitante, que también eso pues va a ser muy importante, sobre todo por la situación de que nosotros estamos conscientes que conforme avance la temporada se complica más. Entonces todos los partidos a los que podamos tratar de ganar, pues tendremos que hacerlo, ¿no? Tendremos que salir a jugar los partidos, porque sí sabemos o estamos conscientes de que tendremos otros rivales que nos van a exigir y van a hacer que se emplee el equipo todavía más a fondo, ¿no? Pero bueno, pues ahora tenemos que preocuparnos simplemente por los Toros Salvajes y tratar de conseguir ese resultado. El 18-0 ya sin duda lo estudiaron los otros equipos, ya los vieron. Sí, claro, y pues Inercia Deportiva les llevó la imagen. Así es, ahí está, y bueno, esperemos que también este fin de semana el juego esté siendo transmitido a través de la plataforma. Pero bueno, pues yo creo que ahí una de las cosas que se deben tomar en cuenta es que independientemente de que el equipo local pues va a llegar con este récord negativo con dos derrotas consecutivas, claro, pues es su presentación en casa. O sea, siempre es distinto, ¿no? A veces pues se menciona que no, que la casa no pesa y no sé qué. Yo pues no coincido completamente con eso. Yo creo que también el lugar, o sea, el inmueble al que vas a jugar, al equipo, a la afición, a todo lo que te enfrentas, pues finalmente también son cuestiones que forman parte del juego, ¿no? Digo, es verdad, yo ahí coincido completamente de que la historia de un equipo no va a jugar, ¿no? O sea, pues van a jugar los jugadores que son, que están en el campo, y pues el renombre de la universidad y todo eso tampoco no juega. Pero de repente sí, la cuestión del escenario y todo eso pues puede ser un factor que sume, claro, a favor de los locales, ¿no? Pues en este caso hasta situaciones como la altura, ¿no? Siempre el ejemplo claro es cuando juega Bolivia en La Paz, ¿no? Sí. Cualquier selección de fútbol soccer que va a La Paz, pues le cuesta, o sea, es prácticamente imposible que ganen. Sí ganan, pero es muy complicado, ¿no? Entonces ahí es aprovechar precisamente las condiciones, ¿no? En este caso, el horario pues es 10 de la mañana, también el clima que está en Texcoco, pues si está frío, pues hace mucho frío, o sea, es un clima que cala, ¿no? Cuando sale el sol, pues es un clima muy seco, el sol quema, etcétera, etcétera. Pero pues también ahí está para ambos equipos, ¿no? Es como cuando el pasto está flojo o hay lodo, lo que sea, pues eso juega para los dos. Y es el equipo que más fácil se acomode, el equipo que rápidamente pueda adaptarse y salir de eso, ¿no? Para tratar de seguir haciendo su juego. Las condiciones que se tienen ahorita por el equipo de Texcoco, que tiene dos perdidos, y ustedes un ganado y un descanso, ¿les abriga esperanzas positivas? Sí, claro. Sí, pues lo que siempre hemos platicado aquí, ¿no? Pues no vamos a entrenar o nadie va a entrenar para pensar en perder, evidentemente. pues para eso los chavos se preparan, para eso se hace el trabajo del scout, para eso se hacen muchas cosas, para tratar de ganar los partidos. Pero lo que sí es verdad, y es lo que decías Astre, ¿no? Que a veces pues puede ser desde un error que haga que el equipo se te caiga, o de repente a veces las mismas situaciones hacen que no estés en un buen día, que también sucede para todo, claro, para cualquiera, ¿no? Pero pues si se tiene esa fortaleza mental, si se tiene esa concentración, pues es más probable que puedas salir con una victoria, ¿no? ¿A quién saludamos a través de redes sociales, coach? Bueno, pues andan por ahí la señora Laura Eva, gracias por los saludos. Dice que saluda al coach Astre también, excelente por todo lo que ha hecho en el flagball femenil, lo felicita, manda saludos a todos. También al coach Oscar Rivera, Ruth Murrieta, gracias que nos están viendo a través de Facebook y también a los que nos siguen a través de Radio Universidad Veracruzana. Marco, dos preguntas antes de irnos que sí me generan la duda y esperemos que el público también las pueda aclarar. Una, el viaje es un viaje, es un juego muy temprano, van a hacer un viaje un día anterior o viajan desde muy temprano, y la segunda, si podemos seguirlo a través de Inercia Deportiva. Sí, pues la idea es esa, de que podamos también a través de Inercia Deportiva estar compartiendo todos los juegos, de tanto de local como de visita. Y bueno, pues ahí en la cuestión del horario, pues yo creo que lo complicado va a ser el momento en el que tendremos que llegar a la universidad, porque pues realmente pues es un viaje bastante corto, o sea, no es algo que nos cause como que algún tipo de conflicto en ese sentido. ¿De estamos cuántas bastante, horas? Pues son como 3 horas y media, 4, ¿no? Aparte viajas pues en la madrugada, casi no hay tráfico, no tienes que entrar ni siquiera bien a Ciudad de México. Entonces es mucho más pues fácil acceder a Texcoco y a la Universidad de Chapingo. Y pues también es algo a lo que siempre hemos estado acostumbrados, ¿no? De los factores tácticos que hay vivirlos. Los factores tácticos, yo creo que pues la defensiva debe ser muy disciplinada. Juegan mucho las que es ofensiva RPO, ¿no? Que es es opción de carrera, pase. Tienen mucha lectura con los corebacks, etcétera. De lo que hemos visto en los videos, es como siempre, es Chapingo, es un equipo muy aguerrido, todo el tiempo están peleando, no importa cómo vayan en el marcador, ¿no? Si van ganando, si van perdiendo, ellos pelean todo. Son un equipo que se mueve bien, o sea, tiene buena velocidad. Y bueno, pues el esquema defensivo que tienen de repente también es un frente distinto al que generalmente estamos trabajando por nuestra defensiva. Entonces debemos asegurarnos que los jugadores de la ofensiva comprendan el frente que van a enfrentar y los ajustes que se tienen que hacer en las jugadas, porque pues obviamente al ser un frente distinto ellos juegan solamente con 3 frontales la mayoría del tiempo. Nosotros entrenamos generalmente contra 4 frontales, entonces todos los esquemas de bloqueo, por ejemplo, tienen que cambiar porque la formación es distinta. Entonces, sí tratamos de trabajar mucho en esa parte de que los jugadores comprendan, ¿no? El frente que están jugando es algo que siempre se les hace mucho hincapié, ¿no? Tienen que estar viendo todo el tiempo al frente, ver lo que está sucediendo, ver cuántos hombres en línea hay, cuántos linebackers, cómo se colocan. Al quarterback todo el tiempo se le dice pues que tiene que hacer su prelectura. Después de que pide la pelota, pues obviamente la defensiva se mueve también un poco para engañar, qué cobertura están jugando. Ya a los corebacks se les enseña si es un cover 2, qué zonas atacar, si es cover 3, a dónde atacas, etcétera, etcétera. Entonces todo eso es en lo que se tiene que estar repasando, ¿no? Porque finalmente, como les mencionaba, el frente defensivo que presenta Chapingo en este caso, pues es diferente a lo que nuestros jugadores, al menos toda la pretemporada, estuvieron bloqueando, ¿no? Que es un frente de 40 y este es un 30, ¿no? Pues ahí están las condiciones que se van a despejar el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana. Sábado 10 de la mañana en el Palomo Ruiz Tapia, que es el estadio de los Toros Salvajes de la Autónoma Chapingo. Coche, Edgar Sastre, ¿a dónde y cómo tienen que presentarse quien quiera de las jovencitas trabajar con usted? Martes, miércoles y jueves, de 8 de la noche a 9:40. Estamos en el campo de béisbol de la USBI, aquí en Xalapa, Veracruz. Y bueno, finalmente con su servidor, Edgar Sastre, o con Enrique Sánchez. cualquier situación, y ahí son bienvenidas. ¿Y qué lo orilló a trabajar con las mujeres? Bueno, yo estaba entrenando Liga Mayor y bueno, me tocó apoyar al coach José Luis y José Luis Izquierdo, pues, le mando un fuerte ratito. Saludo. Y bueno, ya llevo 18 años apoyando. 2001 mencionaba, ¿no? 2001. Abriendo brecha. Así es, 2001. Bueno, con esta integración ya de más cuerpo técnico para el equipo de fútbol de femenil de Halcones de la universidad, sin duda se fortalecen las acciones. ¿Cuándo arranca la temporada? Que son dos, tengo entendido, por año. Efectivamente, son dos temporadas al año. Esta va a ser la temporada de primavera e iniciamos el 7 de abril. Coach, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algún mensaje más que quiera emitir? No, bueno, agradecerles a ustedes el apoyo de siempre. Y bueno, finalmente todas las niñas que estén interesadas en jugar con nosotros son bienvenidas. Coach Marco Brita. Nada más para hacer la invitación también, siguen los entrenamientos de las categorías infantiles. Lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 de la noche también en el campo de béisbol de la USB. Niños a partir de los 8 años hasta los 15 años pueden acercarse. Correcto. Ahí, pueden llevarlos a entrenar, que vean cómo es un entrenamiento, que se acerquen y si les gusta a los niños, ahí les dan toda la información sobre cuestión de papeleo, costos, maneras de pago, etcétera. Carlos Illescas. Gracias, Ariel. Buena tarde. Muchas gracias a Guillermo Bautista Mora por su respaldo en la consola de audio de Radio Universidad Veracruzana, a mi compañero Aldo Camacho a través de Facebook, llevando las imágenes del emparrillado de los Halcones, Marco Murrieta y el coach Edgar Sastre nos acompañaron en esta emisión del emparrillado, su servidor Ariel Ortiz. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. Llego al cuarteto patria, aquí está el cuarteto patria. Vengan mujeres y hombres a pasar un rato ameno, oíganme tocar. Bailen mujeres mi dulce son, bailen y gocen. Bailen mujeres mi dulce son, bailen. Báilala bien, bailador, dale la vuelta otra vez. Oye, que báilala bien, bailador, pero dale la vuelta otra vez. Cuando dé la media vuelta, cuidado si le pisa un pie. Anda. Bailen mujeres, mi dulce son, bailen y gocen. Oh. Bailen mujeres, mi dulce son, bailen. Bailen mujeres y dulces son, bailen. Remigio tenía una vaca que no la supo cuidar. Tenía Remigio una vaca que no la supo cuidar. Tanto la quiso ordeñar que se le murió de flaca. Claro que sí. Bailen mujeres y dulces son, bailen y gocen. Bailen mujeres y dulces son, bailen.